Venga, baila, señorita, un calipso que yo canto para ti. Cubana, ay, ni tigale, la música de la nena. Adiós, mariquita majosa, siempre se hará la risita. Cubana, ay, ni tigale, la música de la nena. Adiós, mariquita majosa, siempre se hará la risita. Lamento boriqueno.